Para charlar un ratito sobre la ley Brisa, con su autora, con Hilda Aguirre de Soria, con la diputada Soria por la provincia de La Rioja. Buenas tardes, diputada. Juan Pablo Bertolini la saluda. ¿Qué tal? Un gusto, Juan Pablo. Y comentarte que acá en mi provincia también hay un sol hermoso. Que bueno. Muchas gracias y buenas tardes a toda su audiencia. Buenísimo, buenísimo que hay sol, es un buen indicio de que por ahí el invierno tiene algo agradable preparado para nosotros, Sonia. Así es lo que estamos esperando todos. Esa. Porque bueno, ha sido unos 90 días difíciles, pero bueno, venimos bien y confiamos que vamos a estar mejor todavía. Entonces estamos por la buena senda y hay que mantener esa energía también funcionando. Y para hablar de cosas positivas, Hilda, era que queríamos hablar sobre esta ley Brisa que ya empezó a correr, a funcionar orgánicamente en el país desde hace más de un año. ¿Digo bien, Hilda? Así es, pero desde hace más de un año que se presentaban los pedidos, pero no salían los beneficios, digamos, este reconocimiento de derecho. Así que recién, si Dios quiere, ahora vamos a empezar con los primeros, que ya se va a hacer efectivo el beneficio y van a poder comenzar a cobrar, ¿no? Porque los trámites estaban presentados, al igual que acá en mi provincia, el próximo jueves vamos a tener las tres primeras familias, digamos, que se les reconoce este derecho. ¿Por qué, Hilda, había estado, si nos tomamos unos segundos, le podemos contar a la audiencia, a las personas que no estén enteradas de cómo la ley Brisa busca proteger a niñas, niños y adolescentes que han sufrido la pérdida de una madre, de su mamá en situación de femicidio, justamente? Y le quería preguntar, Hilda, ¿por qué es que ha sucedido esto de que pasara más de un año? ¿Había que instrumentarla, terminar de organizar qué? Mira, nosotros empezamos a trabajar con la ley en el año 2012. Al no tener registros, ciertos de todos los femicidios, ahí es cuando tenemos el problema, porque no sabemos cuántos niños y niñas podían ser los que necesitaran este, o se hacían derechosos a esta ley. Por eso presupuestariamente era muy difícil calcularlo. Entonces, cuando la ley se aprueba, que en realidad salió porque un abuelo sale a decir públicamente, por eso lleva el nombre de Brisa, que era una de los tres niños y niñas que quedaron sin madre en esa situación, ese abuelo sale a pedirlo y bueno, finalmente podemos sacar la ley con el nombre de Brisa, y allí se comienza a tener un registro un poco más certero desde la Casa del Encuentro, que algo había, y así pudimos ponerle presupuesto a esta ley. A partir de ahí, el gobierno liberal que encabeza Macri nos lleva para atrás con todos los derechos posibles, entre ellos por supuesto la ley, que sirvió como bandera al principio, pero después no les importó, así como no le importaron los discapacitados y los dejaron sin pensiones, los abuelos sin medicamentos, los niños sin computadora. Bueno, estos niños también sin esta posibilidad de este resarcimiento económico, que a muchos les significa la posibilidad de tener un plato de comida todos los días en su mesa. Entonces, ha pasado todo esto, y nosotros cuando llegamos nuevamente, porque yo en ese momento era senadora, ahora estoy como diputada nacional por mi provincia, bueno, en cuanto llegamos empezamos a ver qué había pasado, y ahí nos encontramos con todos los trámites detenidos. Entonces empezamos a trabajar fuertemente con eso, luego la pandemia, pero aún así hemos seguido trabajando, y ahora con la compañera Fernanda Raberta es todo mucho más fácil también. Así que te comentaba que en mi provincia el día jueves, si Dios quiere, vamos a tener la entrega de estas primeras pensiones para estas niñas y niños que han tenido la desgracia de sufrir la desigualdad más grande que puede tener una persona, que es crecer sin madre. Así que en esa instancia estamos y la verdad que a mí me da cierta tranquilidad que estos niños y niñas tengan esta posibilidad de un plato de comida, de una vestimenta digna y de poder estudiar, porque esto es hasta los 21 años. A diferencia de otros, de otras leyes, esto es hasta los 21 años y lo pueden presentar de manera retroactiva. Por lo tanto, muchos de niñas y niños van a poder cobrar desde que salió la ley hasta ahora. Estas son las tres primeras en vuestra provincia, en mi provincia, en La Rioja. Sí. Y a nivel nacional, Hilda, ¿tiene un dato más o menos fehaciente? Son 18, a nivel nacional son 18, la mayoría en Buenos Aires, pero ya están en el circuito. Entonces nosotros confiamos que semana a semana vamos a ir teniendo así, de a 18, 20, en fin, a los que se vaya llegando, pero lo vamos a poder hacer rápidamente. Trámites presentados son más de 600. Más de 600. Y Hilda, sí. La pasada usted dijo que cuando vino este cambio, que no se generó el 10 de diciembre, sino un poquito antes, por octubre, si no mal no recuerdo, se encontraron con que los trámites estaban detenidos, estaban demorados, estaban... Exactamente. No les habían dado, o sea, no los habían puesto, como decimos nosotros, no habían entrado a circuito. Estaban presentados como corresponde, pero no habían entrado a circuito. ¿Esto qué quiere decir? Que no tenían, no se había iniciado a hacer el recorrido dentro del ANSES para que pudiéramos tener finalmente el beneficio. ¿Me entiende? Entonces, por eso lo que estaba todo, así como encontramos las vacunas en el puerto, de la misma manera, estos trámites estaban encajonados porque no se les daba trámite, pero por supuesto una cosa totalmente a propósito. Bueno, habla acá bastante. No hubo nada por error o por descuido, no creamos eso. Sistemáticamente trabajaron para destruir el país y sistemáticamente trabajaron para destruir cualquier derecho posible de nuestra gente y fundamentalmente de los que menos tienen, de los que siempre saben ellos que pueden no tener voz. Entonces de eso se aprovecharon de una manera perversa y bueno, son estos los resultados. Así que tenemos en lo previsional tenemos muchísimo trabajo por delante, muchísimo trabajo. Se sabía desde que llegó al gobierno Alberto Fernández y compañía que había justamente en ese campo y en el social un inmenso trabajo por delante, pero además, Hilda, la pandemia y la posterior cuarentena ha abierto, si se quiere, una realidad aumentada de las diferencias que hay en el seno de la sociedad. ¿Cómo lo vio a lo del fin de semana? Digo porque fue el Día de la Bandera, pero también hubo banderazo, bocinazo. Bueno, yo siempre digo que nosotros estábamos con la esperanza de empezar a salir de una pandemia y nos cayó otra. Entonces es muy difícil para un país soportarla y mucho más difícil aún cuando hay tanto odio. Eso es lo que vimos el sábado. Tanto odio en el puerto, en los poderosos, porque Córdoba, Santa Fe, sí también tuvieron banderazo. Acá en La Rioja no tuvimos ni uno solo. Claro. Eso no quiere decir que no lo voten a Macri, porque también es una realidad que nos pasó. Pero en las provincias se ha tomado una conciencia distinta, porque al ser más pobres, esto nos ha dolido antes, ¿no? Entonces... la gente está reflexionando, cosa que no nos pasa en la capital federal ni en el Gran Buenos Aires, a donde siguen creyéndole a TN, siguen creyéndole a Clarín, siguen insultando a Cristina de la manera que les parece, cuando debería ser una mujer reconocida y respetada por todos los argentinos y argentinas. Porque si no hubiese tenido la visión estratégica que tuvo aquel sábado, cuando lo propuso Alberto como presidente de la nación, hoy estaríamos peor que Brasil o peor que Chile. Y gracias a esa visión estratégica, a esa humildad y a ese pensar en el país, es posible que hoy tengamos un Alberto Fernández que el pueblo lo bautizó el Capitán Beto, porque está llevándonos adelante de la mejor manera y tratando de salvar la vida de miles de argentinas y argentinos en todos los días. Así que esto es lo que tenemos que poner en valor y yo espero que reflexionemos, porque cuidar Techín, cuidar a los poderosos no nos hace a nosotros dueños de Techín ni poderosos tampoco. Entonces, creo que esto es lo que debemos militar absolutamente todos los días, en la verdulería, en la peluquería, a donde nos toque estar, por la razón que fuere, comentarlo y hacer que la gente se dé cuenta, porque tenemos dos gobiernos para comparar, porque antes era más difícil, pero hoy no, está muy cerquita todo. Entonces hoy podemos comparar y hacerle ver a nuestra gente que esos banderazos, la verdad que es de gente irracional, que nos odia desde el principio de los tiempos y que esa grieta tiene que ver con una diferencia social, de clases sociales. Y esto no lo vamos a remediar nosotros. Entonces tenemos que tener la inteligencia suficiente para ir despertando conciencia y haciendo ver a nuestra gente, conquistándolo con las conquistas del peronismo que toda la vida lo hicimos. Entonces hoy hace falta esa doctrina, y aparte, como le decía anteriormente, lo tenemos muy cerquita. Néstor y Cristina son contemporáneos y no nos tiene, y tenemos muchísimo de qué sentir orgullo, un profundo orgullo, y esto es lo que tenemos que decirlo de manera permanente, militarlo y saber que la celeste y blanca es del pueblo, este pueblo de sufriente que ha dado muchos hombres y mujeres han dado la vida para que esa bandera flameara, y no de lo que hoy la tenían a la vuelta del obelisco. Hilda, la verdad es que seguimos en sintonía, y sobre todo por la cuestión de la energía que nos hace falta, no solo hasta ahora, sino de acá en adelante. Por supuesto que hay ninguna voz está callada en este momento, y cada sector, cada colectivo o colectiva está poniendo en el aire su reclamo. Y allí también vemos cómo filas adentro, digamos, de lo que es el gobierno y el acompañamiento popular que tiene, ha surgido en las últimas jornadas una diferencia de posiciones que parece bastante insalvable. Estoy refiriéndome a la intención de un sector instalado cerca de la CTA y más precisamente el sindicato ANMAR, que viene con sus referentes a tratar de instalar en el recuento que se propone hacer el gobierno de los trabajadores populares y las trabajadoras populares, a tratar de instalar, digo, como un trabajo a la prostitución. Estamos hablando de reglamentarismo, la otra posición ha sido siempre muy clara y es el abolicionismo. Una mirada personal, Hilda. No, yo soy absolutamente abolicionista, soy feminista, no estoy de acuerdo con esa reglamentación. Se ha trabajado mucho, mucho para lograr reconocimiento de las compañeras y ponerlas en valor, como para que nosotros hoy, graciosamente, pensemos en una reglamentación de esta naturaleza, cuando sabemos que la prostitución está sujeta al machismo y al patriarcado más aberrante. Entonces no puedo estar de acuerdo con eso. Así que espero que no prospere, y de todos modos siempre voy a estar en esta vereda, en la defensa de las mujeres, y que ojalá esto no exista nunca más, porque nuestras compañeras tienen trabajos dignos, ¿no? Eso es lo que debemos aspirar. Entonces no estoy de acuerdo con esa reglamentación. Muy bien. Hilda, la verdad es que es un gusto escucharla, tenerla presente en la siesta que nos fue en Radio Kermés, que le cuento a la pasada por ahí, ya lo sabía, es una comunitaria de acá de La Pampa, y somos sí. Pretendemos ser voz alternativa de los medios hegemónicos, de las grandes campañas que permanentemente moldean la opinión pública. Es un agrado tenerla en nuestra agenda, y la vamos a convidar en algún momento no muy lejano a que nos cuente algo de cómo está laburando la Fundación con Vamos a Andar o a echar una mirada nuevamente sobre la realidad nacional. Gracias, Hilda, y le invito a cerrar cuando, con una reflexión. Cuando quiera, estoy a disposición. Así como tu radio, gracias a Dios, hay mucho a lo largo y a lo ancho del país que son los que nos acompañan a difundir la tarea que muchas veces hacemos de manera silenciosa, como es la tarea de la Fundación Vamos a Andar, que el 12 de junio, que fue el día que nos visitó nuestro presidente acá en nuestra provincia, estábamos también cumpliendo 12 años. Así que va a ser un gusto comentarle todos los que nosotros llevamos adelante. Nosotras. Así que, bueno, quedo a disposición. Gracias, Hilda. Que tenga buena jornada. Gracias, igualmente para ustedes. Ahí está la diputada nacional por la provincia de La Rioja, Hilda Aguirre de Soria, contándonos...